waiting for you. Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos una noche más aquí, como no, a Último Nivel. Os espero una noche de espionaje y de acción con Splinter Cell Conviction. Y ahora hora de que regresara Sam Fisher, pero parece que ha regresado con un nuevo maquillaje y una nueva cara jugable. Se hablará mucho y se dirá mucho, sin duda alguna. Junto a todo lo demás que trataremos en este programa de hoy, los premios, dos porque yo lo digo, vamos, un montón de cosas hoy. Y naturalmente no voy a estar solo hoy, el equipo al completo ya de entrada empezando el programa será el que hablemos del tema. Señor Freeman, buenas noches. Muy buenas noches, aquí estamos para conocer a ese nuevo Jack Bauer, Bourne, Fisher... Y muchos más. Sí, y Nathan. Y Nathan, exacto. Es una mezcla entre ambos. Pinta bien el programa de hoy, a ver si da tiempo a todo, pero yo he flipado la cantidad de cosas. Sí, yo también, que yo me he flipado. Ha sido bueno, vale. Espero que quepa todo. Así que esperemos que disfrutéis. Y eso. Señorita Yuri, buenas noches. Muy buenas noches a todos, oyentes. Hoy por fin comentaremos los premios son de los oyentes que hacía tanto que votasteis. Sí, haremos una reflexión de cómo así, ha ido todo. Sí, un poco rapidito, pero podréis conocer aquello a lo que habéis votado. Y nada, como ha dicho Freeman y Sam, a ver si da tiempo a todo, porque la verdad es que estamos completitos. Veremos, veremos. Soñó Manuel, buena nit. ¿Qué tal? Muy buena nit. Esta noche tiene voz todo el mundo, oyentes también en su parte de los premios. Y nada más, esperemos que quepa todo y a disfrutar. Cabra todo, si no cogemos un WinRAR y lo prensamos para que quepa todo en una hora y media, señores. De verdad, no os mováis porque hay muchísima información, hay muchísima tela hoy en hora y media y esperamos que os pueda gustar todo lo que os hemos presentado por hoy porque si queda bien, señores, si queda bien puede ser un grandioso programa. Las noticias de la semana. Facta non verba. Every day I live in danger, while the papers make me cry. Y al ritmo, naturalmente discotequero, empezamos con esta especie de Remember seleccionado por un servidor con las noticias de la semana. Moviendo el esqueleto iremos comentando, ¿os parece, chicos? ¿De acuerdo? ¡Venga, testimonios hoy! Esteban Yerli. ¡Ahí va, qué chorrazo! Esteban Yerli. Este le ha dado por hablar, le han pillado las entrevistas, dice, vamos a hablar un poquito. Habló la semana pasada, hoy sigue hablando. Siempre en el fondo ese Crisis 2 en espera. Y comenta que, bueno, la primera que suelta dice que los consoleros no les respetan. Se refiere Seba Yerli en una entrevista de que, bien, tras lanzar un proyecto, un trabajo multiplataforma, en este caso como en Crisis 2, que los jugadores de consola no tienen tanto en cuenta los fallos que pueda tener un videojuego, es decir, no les perdonan para nada, ni tan solo un único segundo. En cambio, los PC lo tienen un poco más en cuenta. En ese sentido se siente un poco disgustado ante estos usuarios, ya que el trabajo también es muy, muy complicado y siempre algún error puede haber. Entonces, curiosas declaraciones que saca este señor. Yo creo que más que nada en consola, al no poder modificar tanto ese software, si falla realmente no hay otra más solución que fastidiarte, comenta el hecho de que empecé quizás se tolere más esos tipos de errores. Permíteme un Maneo, que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Es mestizo? Es mestizo, sí, así es. ¿Qué tal, programmer? ¿Qué tal? Hostia, no lo conocía. Muy buenas, tiene más muy buenas. ¿Qué tal? Yo ya sabía que iba a llamar, pero sí, yo estoy en el trabajo. Pero bueno, tengo que llamar. Ahí está. A ver. Como buen español, llamando desde el trabajo. Claro que sí. Bueno. Chateando en el mismo Bueno, para deciros, pues nada, ya sabéis lo de siempre, estamos jugando mucho a la beta de StarCraft 2. Alguno de vosotros la tenéis, espero jugar con vosotros pronto. Y que he llamado para anunciaros de que Sam, yo te doy 5 betas de StarCraft 2 para que las pongas a disposición de sortear, concursar o lo que quieras hacer entre los oyentes de último nivel. Joder, qué fuerte. Muchísimas gracias, tío. Así eso, que tú eliges, eso no pero me lo que sepan los oyentes de último nivel, que pongo a disposición de Sam 5 betas de parte de StarCrafts.com para que bueno, que hagáis lo que creáis necesario. ¿Cómo te lo has currado, tío? En serio, ¿eh? Bueno, muy bien. Así que, bueno, hacemos lo que podemos. No, pues está muy bien. Pues ya organizaremos algo, ya verás. Haremos algo. Pero por mi parte que quede, ¿vale? Haremos algo, muy bien, tío. Pues nada, os dejo, yo sé que vais con el tiempo muy limitado. Muchísimas gracias, tío. Venga, un abrazo. Fuertísimo abrazo. Que venga, vaya hasta bien. Luego. Hasta luego. Chao. Grande programmer. ¿Cómo se lo ocurra, tío, programmer? Ya era hora que llamara, ¿eh? Se le no echaba de menos. No podemos sortear 4 y me quedo una. Ya empezamos, mafioso. Madre mía. Hola, ¿qué pasa? Ibas a comentar la siguiente noticia, ¿verdad, Maneo? ¿También? La siguiente, sí, por ejemplo, no. Está, me la quedo yo. Porque Cebat es que le han hecho una entrevista, pero era tan larga que de ahí pues han sacado cachos y entonces se divide todo en noticias, porque no, es lo que hay que hacer. Habla por los codos. Lo que ha comentado es que además de todo esto de que los jugadores no respetan y no entienden lo que comentabas, el esfuerzo de la gente, hostia, esto es verano... Esto es brutal. Verano 2000 o... es de un mundial o algo. Está Free Duo ahí de fondo. Ahí, grande. Bueno, pues... lo que comentaba es que además las demos a día de hoy empiezan a no ser rentables y además repercuten en la experiencia del videojuego. Hay que pensar que son excesivamente costosas para los desarrolladores por el tiempo y recursos que consumen. Es que la gente se piensa que es un copy-paste, sí, de mira, de aquí a aquí, ¿sabes? Como si es control C. A veces se puede hacer. Como si seleccionaras un texto con Windows en el Word. No, señores, no es así. No. De hecho, a veces, por ejemplo, si es una demo multijugador, pues lo que haces es coger un mapa multijugador que ya tienes testeado y ya te funciona y lo puedes publicar, que es lo que hicieron con los Planet 2, por ejemplo. Pero cuando tienes que hacer una demo, por ejemplo, la de Splinter Cell, que tienes que mostrar un cacho, que para los que hayan jugado al juego y lo veremos, no tiene nada que ver con el juego, claro, te estás gastando una pasta y un tiempo que no tienes. Exacto. Y que el Zoomer encima repercute en tu contra. Negativamente, claro. Porque anda que no hay gente de, ah, no, yo es que probé la demo y no me gusta el juego. No me gusta el juego. Y tú, pero que la demo no tiene nada que ver. Y como esos ejemplos hay un montón. Siguiente noticia, la última de Crytek. Crytek, de lleno en la nueva tecnología 3D y de detección de movimiento. Así es, porque han comentado la estrecha colaboración que tienen con Sony y Microsoft en lo que a controles de movimiento se refiere. Y es que comentan que están muy interesados en la tecnología 3D. Y es así tal que afirma lo siguiente: la percepción de profundidad en un FPS te cambia la visión que tienes de él y lo hace mucho más agradable. Creemos además que la gente está empezando a tener noticias del 3D y sabe que está cerca. De ahí que los desarrolladores estén empezando a estudiar cómo aprovecharse de él. Así que así sabemos que Crytek está interesado en esta nueva tecnología. Y es cierto, porque cuando probamos el Avatar era una delicia verlo en 3D, el campo, la profundidad de campo y bueno, todo ello lo que comporta. Así que nada, a ver qué nos presenta en un futuro. Sigamos, veremos la mancillación de Street Fighter 4 con Wii Fit. Una curiosidad, ya que el productor de Street Fighter 4, Yoshinori Ono, comentó en una entrevista de que, bueno, le gustaría hacer algo distinto a un Street Fighter, algo totalmente nuevo, de cara al público pues más familiar, más casual, utilizando pues la Wii Fit. ¡Qué fuerte! No da más detalle, ni queremos tener más detalle al respecto, pero bueno, comenta que puede estar bastante graciosilla la cosilla. Esperemos que, bueno, si sale bien. Si no, ¿qué pues, nivel, Maribel? Madre mía, ¿eh? Se anuncia oficialmente los primeros títulos de Sony con uso de las 3D. Pues sí. Y el primero es Wipeout. ¡Oh! ¡Eso no lo sabía! Sí, yo es que ya directamente voy a eso. Es que lo acabo de ver. Y luego MotoStorm, Pacific Rift, Pacific Rift, Super Stardust y Pain. Esos serían los primeros títulos que podrían llegar y que obviamente solo se pueden ver en televisores 3D. Naturalmente. Que vale una pasta. ¿Serviría un monitor que de los que comentábamos por DVI? ¿Cómo qué? ¿Te acuerdas que comentamos que había monitores de ordenador que hacían falta 120 Hz, historias? Sí, en principio. En principio sí, sí, ¿no? Claro, sí. Eso es más económico. Sí. Bastante más. Claro, sí, tiene la tecnología para soportarlo y además van a actualizar la Play 3 con un firmware para que sea posible ver las películas en Blu-ray y en 3D que te ofrezcan claro, esa compatibilidad. Vale, imagino que Avatar lo permitirá. Que sí, ahora. Pero la que sale ahora viene sin 3D. Viene sin 3D. Ah, amigo. Porque primero te la cobran sin y luego te la cobran con. Qué majos que son, de verdad. En Navidad sacan las 3D y dice, la volverán a comprar seguramente aquellos que ya la tengan otra vez. Como el Señor de los Anillos, o sea que la que ha salido en Blu-ray no es extendida. Pues no lo sé, pero no lo es. No lo es. Porque luego la cobrarán la extendida. Esperaremos en ambos casos. El próximo Star Fox es un deseo hirviente de Platinum Games. Atención a la notición, que es más bien una paja mental de lo que podría ser, pero ahí está. Y es que el señor Miyamoto ha dejado caer en varias entrevistas que le gustaría volver a retomar... ¿Miyamoto? Miyamoto. Ah, sí, vale, es verdad, perdona. ¿Perdona? ¿Creo que ha pasado ahora mismo? No, porque el Platinum Games empezaba que era él. Me he quedado... Ha comentado que le gustaría retomar de nuevo la saga de Star Fox, pero claro, de momento comentaba que la compañía no está muy por ahora. Pero, por otra parte, el creador de Bayonetta y Okami, el señor Camilla, ha comentado que también le gustaría desarrollar la próxima entrega de Star Fox. Comentando lo siguiente, me gustaría que viniese alguien de Nintendo a Platinum y nos apuntase con la pistola y nos dijese, vosotros, desarrollad el nuevo Star Fox. Él diría, no, bueno, vale. Bueno, vale, si me lo dices. Si me pones con una pistola. De momento es una paja mental que puede llegar a ser algo muy grande. Imaginad que lo hace el señor Camilla. Impresive. Me veo Star Fox. Renovado completamente. Qué grande. Vamos. Remedy dice que está decepcionada con la prensa videojueguil. Pues ya somos dos. Sí, lo que comenta es un pollo del bastante considerable que ha pasado, bueno, que ha medio colapsado NeoGAF y todos estos... Bueno, NeoGAF al menos hay gente seria, pero todos los foros cultivo de trolls se han puesto las botas con esta noticia, que consiste en que el que detectó que Final Fantasy XIII corría a 576p en 360 dijo que Alan Wake también corría a 547p, es decir, no era 720p, es decir, no es HD. Hombre, no más que corra, le ¿vale? persiguen sombras y todo eso, no para correr. Y está oscura. Pero todo eso venía por unos vídeos que publicaron Video Game Zone y GamePro, que los que utilizaron el códec que les petaba y la compresión que les dio la gana. Entonces, claro, quedó una compresión de 940x540 y a partir de ahí salieron las imágenes que decían que iba a 540. Bueno, un follón. Vamos, un pollo del copón. Luego, en los foros de Alan Wake tuvieron que confirmar que no, que el juego iba a 720p con, no sé, con una serie de trucos de hardware y software, pero que va a 720p. Y el director gerente de Remedy a todo esto dijo: la prensa de videojuegos no consiste en jugar a los juegos en periodos de 10 minutos y publicar en la red vídeos de calidad aleatoria. Claro. Es decepcionante. Sin duda. Y eso, pero no veas cómo se han puesto los foros. Sí, el patetismo de siempre, pues un plus. Madre mía, pues elevado. Habrá sido muy patético. Sí. Mal pie con la publicidad viral de Splinter Cell Conviction en Nueva Zelanda. Otra noticia curiosa, de esas que te hacen reír y dices, pavo, ¿pero qué hacéis? Pues parece ser que... Hostia, Sam, qué temazo, ¿eh? No puede ser. Tenía que salir Barthez, on the move. Monaco Corporation, que son los publicistas de, en este caso, marketing de Ubisoft en Nueva Zelanda, decidieron pues crear un marketing viral allí mismo y después de hacer Conviction. Entonces, pues, ¿qué se les ocurre? Estaban los tíos ahí tomando un cafelito con unas cuantas hierbas de más en la mesa de estudio y dice: ok, ponemos a un pavo en la calle vestido de Splinter, ¿vale? Con una pipa en la mano, vamos a promocionar el juego así. ¿Qué pasa? El pavo ahí todo tranquilo va a mear un pastón por dar la vuelta por aquí y se encuentra a los Mossos de Escuadra de Nueva Zelanda detrás suyo persiguiéndole porque obviamente había recibido varias llamadas policiales de sospechas de que realmente había un pavo loco, una pistola en la calle. Entonces, pues bueno, ahí terminó la cosilla. Publicidad desde luego la ha tenido y a ver si al menos ha servido para algo. Al pavo no le habrá gustado nada, ¿eh? No, desde luego. Hará una nueva entrega que se llame, no sé, Splinter Cell contra los Polis de Nueva Zelanda o algo así. Sí, algo así, algo así. Habla Molino. Project Natal supone todo un reto desarrollarlo e implementarlo en los videojuegos debidamente. Pero con Fable 3, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Y por qué supone un reto nuevo? Pues porque es un periférico completamente diferente. ¿Y por qué es completamente diferente? Porque no tiene ningún botón. Que dices, muy bien, Peter, bravo, muy bien. Eres grande, Peter. El caso es que lo que pretende es que en la integración de Natal con Fable 3, que no será completa, pero tendrá algunos detalles que se podrá utilizar, quieren que la gente se sienta parte del universo de Fable 3. Y la verdad es que quieren mejorarlo hasta el punto de que se vuelva como un referente y ofrezca algo que realmente no se haya visto nunca antes. Yo es que a este hombre ya, desde que los árboles crecían en Fable 2, hostia, o en no, Fable, Fable 1, 1. Fable 1 ya, Fable pues... 1. ¿Yo quieres que te diga? O sea... Sí, crecerán los árboles y luego no, es que consumía el 30% de los recursos de la consola, así que tuvimos que quitarlo y tú, vale. Pero bueno, es una mente... Es un niño grande. Sí, lo sé, siempre quiere caramelos. Ya, es la excusa de siempre, ¿no? Sí, yo creo que con un par de bofetadas bien dadas en el momento justo dejará de ser niño para ya darse cuenta de que hay cosas que no se pueden hacer ahora. Entonces llegará a ser grande también. Ay. Ubisoft se nos vuelve progre. En notición que ha dado que hablar en todos los foros, y es que Ubisoft ha comentado así, el presidente Laurent Letoc ha comentado que a partir del próximo título, que se llama Shaun Ride Skateboarding, van a dejar de incluir el manual en todos los juegos de PlayStation 3 y Xbox 360. Comentan que facilitarán durante el juego, o sea, a través de manuales digitales, toda la información que ya incluían los manuales normales y sobre todo hacen hincapié en que esta iniciativa es para ayudar a la ecología, ya que este tipo de detalles son fundamentales e importantes para la comunidad mundial. ¿Por qué ha traído tanto revuelo esta noticia? Bien, pues para empezar, porque no han comentado que vaya a bajar el precio de los juegos. Por ejemplo. Ya que quitan este manual, ¿por qué no bajar el precio de los juegos? Segunda cosa que ha traído también revuelo es que, ya que se ponen con el tema ecológico, antes porque que siguen quitar, lanzando los juegos precintados con plástico. Exacto, porque el plástico sí que es cierto que jode, con perdón, porque muchísimo más no a la ecología. No es biodegradable. Exacto, y tiene una de petróleo que flipáis. Es decir, en lugar de coger y ahorraros el dinero con esos que de no incluir ese manual, ese dinero que no nos desgastáis del precio del videojuego, ¿por qué no lo invertís en hacer una caja en lugar de un precinto? ¿Por qué no investigáis un poco y os rompéis el coco en traernos modo? No, tengo la respuesta. A ver, Freeman. Sí, porque no es rentable. No solo eso, porque el plástico ese, aunque supone un coste, es muchísimo más barato que hacer todo cajas de cartón, todas esas cajas de cartón. Ya está, porque no es rentable. No es que sea rentable, es que hacerlo todo cajas de cartón es más perjudicial que hacerlo todo con precinto de plástico. No es así. Vale. Infórmate un poco y lo sabrás. Lo importante es que reducen algo que a ellos les supone un menor coste. Exacto. Y nosotros no lo notamos. Eso quizá es lo más destacable de la noticia. A mí que se pongan progres me la trae floja, hablando mal y pronto. Sí, porque o sea, realmente, si reducen un coste, que me lo reduzcan a mí también. Si no, no voy a pasar por caja. Además, y menos en un país donde tenemos los juegos como 15-20 euros más caros que en otros sitios. Ya, pero con esa regla de 3, dime, Freeman. Si han aumentado todos los costes de desarrollo y todo lo demás, nos tendrían que, o sea, como el IPC, nos tendrían que cobrar los juegos en la proporción que ellos han tenido que aumentar las inversiones en desarrollo, ¿no? También. Porque los juegos siempre han costado 60 euros, pero antes de hacer un juego valía $1,000,000 y ahora vale a 30. Bueno, es otro punto de vista, sin duda. No, una buena defensa. Entonces, además, ya no por comentar las personas que coleccionábamos esos manuales, que también, aunque sea algo más elitista, también nos fastidia. Lo que está claro es que hay debate. Sí, y sobre todo que no pongan el icono de ecologista cuando realmente es algo que ya hacen con las películas. Que antes te venían con los VHS, los manuales, y ya lo cambiaron y ya no te viene nada. Es decir, sí, que innoven un poco e inventen otra forma de presentar los juegos y así que den muestra de otro tipo de industrias como el cine, los videojuegos y los libros, por ejemplo. Yo voto por el Digipack. Pues nada, Digipack, bueno, para maneo. Cliff Wesinski apoya a Ubi en lo de los manuales digitales. Será cabrón. Jope, aquí ya con el debate sale este. Oye, pues yo. Sí, oye, pues yo. Oye, pues ya está, se lo dice él. No, pero Cliff Wesinski ha dicho que lo apoya, pero David Jaffe, o sea, el creador de God of War 1 y 2, ha dicho que no, está de acuerdo. O sea, que tenemos pique ahí. Hay bien, pique bien. Ahí, que se cojan las lanzaderas ahí, sí, sí, los lancers, y se peguen, vamos, y se peguen de toñas. A los dos les gusta más que crezca el pan. Siempre que hablen es para liarla. Sí, sí, sí. Y bueno, en este caso es así. Europa desciende un 50% las ventas de Nintendo DS por culpa de la piratería. Al menos así es como dicen, según un estudio que ha realizado el diario Asahi Shimbun, comenta que en Europa ha caído un 50% y lo atribuyen a los problemas de la piratería, la cual comentan que ha causado pérdidas de miles de millones de yenes en la región. Desconocemos si esas miles de millones ha sido por el descenso de venta de juegos o realmente el precio que han dicho. O sea, tantos juegos bajados, tanto dinero nos hubiéramos ahorrado o ganado, que no sería así el caso. Entonces comenta que, bueno, más datos, que la consola de Nintendo ha sido pirateada como 238 millones de veces. Madre mía. Y que, bueno, están ahí para poder terminar con ese tipo de páginas web que facilitan ese tipo de descarga. Y los países que están al pie de la piratería, entre ellas España, también está Italia y Francia. Normal. En fin, una triste noticia, sin duda. Ahí donde está el botón, Freeman, ese que tú pulsarías, ¿no? Sí, sí, en inflamarlos a todos. Ya tenemos fecha para Okamiden. Así es, en este año sale en Japón, pero aquí en Europa nos tenemos que esperar hasta 2011, así lo ha anunciado Capcom. Para quien no lo sepa, Okamiden es una secuela del propio Okami, que llegará en exclusiva para Nintendo DS. Ya hay muchas ganas de volver a jugar con el perrito Dokami, porque la verdad es que es un juego entrañable, y a ver qué tal se presenta para Nintendo DS. Qué gran noticia, Maneo. Espero que no la caguen otra vez, por tercera vez, señores, por no, favor. No, llegará en castellano. Que salen DS, es un juego para niños, no me lo metáis en inglés porque aquí no se va a vender, no se puede vender. Aquí un poco sí. No serán tontos, la verdad. A ver, si compran Media Market no lo serán, a ver si hay suerte. Para darte. Metal Gear Rising ya se encuentra en desarrollo. Así es, pues tras a puntito a puntito de finalizarse el desarrollo de Metal Gear Solid Peace Walker, el último Metal Gear para PlayStation Portable, y tras el fin de Metal Gear Solid 4, pues comenta simplemente Kojima en uno de sus podcasts que el movimiento ya está hecho para que la gente que está en el desarrollo de Peace Walker se pase al nuevo de Metal Gear Rising, así que ya están de lleno ahora que sí en materia y listos para ir sacando pues todo lo que queremos, imágenes, vídeos y demás. Grandiosa noticia, sin duda. Y última noticia, señor Freeman, tendremos modo cooperativo en Dead Rising 2. Grande para ti. Sí, para PC, PlayStation 3 y 360 sale el 3 de septiembre y además ha habido nuevo tráiler que ya empieza a conectar cosas con el primero. Lo cual es para tener ganas, para tener muchas ganas. Y con mejor guión, ¿no parece? No, mejor guión, sino que tiene guión, algo que en Dead Rising 2 aún no había aparecido. Eso está bien, eso está bien. Y señores, llegamos ya a la finalización de las noticias de la semana, hacemos una breve pausa y volvemos con el primer Porque Yo Lo Digo de la noche, a manos de Maneo. Porque yo lo digo. Señor Maneo, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy traigo la sección, traigo aquí un alien y por otro lado un predator. Y los estás diseccionando, ¿no? Y yo en medio, que tendré que estar aquí en medio, frente a los dos. A ver qué pasa, cuéntanos. Pues ya tenemos la entrega de Aliens vs Predator, la esperada nueva entrega de esta saga, de este crossover que tanto interés ha suscitado en el público en general, ya sea por ambas licencias, ambas franquicias, una parte de Aliens y por el otro lado la de Predator, que bueno, tras sacar Aliens una cuadrilogía, Predator también de por medio, dicen, hostia, vamos a mezclar los dos bichejos por ahí. Lo mezclaron y sacaron ya así al fin Aliens vs Predator. Casi desde el primer Aliens han pasado como más de 20 años, desde los primeros videojuegos, contando los de Aliens, contando los de Predator, y luego los de los crossover, los Aliens vs Predators, han salido bastantes juegos. Dos décadas, tío. Dos décadas, más de dos décadas, casi 30, fuerte, si contamos sí, desde sí, el primer sí. Alien. Entonces, pues bueno, tras aparecer Aliens vs Predator en la pasada generación de parte de Rebellion, ese tan querido Aliens vs Predator, y luego su segunda parte, tan temida, de la que por yo... ¡Por Monolith! De la que yo no fui capaz de pasar. Software. O Productions. ¿Cuál de los dos, Freeman? ¿Monolith Software, Monolith Productions? Ahora está dudando, me encanta. Software. ¡No! Productions. Software ese no sabe, ¿verdad? Ahí está. Da igual, siempre, me pasa a mí también, ¿eh? Siempre me confundo. Ay, señor. Pues ya los tenemos aquí, han vuelto la carga los chicos de Rebellion y nos traen lo nuevo de Aliens vs Predator. ¿Qué ofrece, señor Maneo? ¿Qué has visto? Bien, estamos ante una nueva línea de narración, una nueva línea histórica de Aliens con sus temitas de Aliens, sus problemas que tengan ellos, siempre esclavizados. Los Predators siempre en busca de venganza y ganas de luchar. Y los humanos, que quieras o no quieras, acaban recibiendo por todos lados. Están en medio siempre del fregado. Exacto, ellos tranquilamente campechan y siempre excavan en medio. Lo peculiar que es que en Aliens vs Predator tenemos tres campañas de juego. La de Aliens por un lado, Predators por otro y la de los humanos. Es algo que ya se podía ver en los crossovers anteriores, no obstante. Aquí pues hará una mezcla. Tú, tras cada misión de humano, podrás elegir hacer la primera misión de Alien o la primera de Predator o seguir con la humano hasta terminarla. Puedes ir alternando. Eso está muy bien, lo hace fresco y dinámico. La gracia es que, obviamente, se cruzan entre ellos los niveles que te puedas encontrar. Las historias son diferentes, pero como al final todos acaban dándose zurras, pues verás situaciones, lugares que son, habrás visto en otras campañas, es otro punto de vista totalmente distinto. Claro, la historia es común, un poco. Así es. Porque sucede en el mismo planeta, básicamente. Mismo planeta, y tampoco contaremos detalles de qué ocurre en cada, no, en cada, supuesto, cada raza, no. Pero bueno, simplemente saber que tomamos el papel de una de ellas. Empezaremos quizás con el de Aliens, donde entraremos en un combate un poco, un juego un poco más, más de sigilo, de ir entre las sombras para que no te detecten, ya que llevar a un alien siempre es muy peligroso si te enfrentas a más de dos enemigos quizás. Y la gracia está en que pues, con el alien puedes ir a oscuras, puedes llamar la atención de los enemigos y a la que lo tengas debajo tuyo, con la peculiaridad de que puedes también caminar por las paredes y los techos, pillarle de sorpresa. Ah, mola parte porque puedes hacer ataques sorpresa y en modos super kills y cosas así. O sea, en exacto, ese sentido está muy bien, con un muy botón sabiendo. Sí, bastante sangriento. Y todo realmente fácil de llevar, muy cómodo con intentando. A veces marea el alien, como siempre, pero es característica ya del personaje. Claro. Tenemos por el otro lado la parte de Predator, con esa tecnología que tiene a disposición, que tampoco llega a ser un shooter, ya que también en parte hay cierta parte de estrategia, ya que no te interesa luchar a saco, sino pillar los desprevenidos, y ahí sí, que pillas más dos. El cazador lejano. Exacto, te cargas uno con láser, lo destruyes, al otro lo dejas medio colgado, y al tercero le cortas la cabeza literalmente, le arrancas la cabeza con columna incluida y todo. Realmente muy, muy bestia. En plan Fatality, Mortal Kombat, ¿no? Totalmente. Y luego tenemos los humanos. Los humanos que ni tienen poderes, ni tienen nuevas tecnologías ultramodernas, ni visión nocturna, ni nada. Y siguen con armas del año de la Kika, es espectacular. Armas de estas que se engancha la metralla, pero aquí no. Y con una linternita, ¿vale? Que no falte la linternita. Que no falte la linterna. No falte. La gracia, desde luego, del juego es más que nada llevar la parte de humanos, ya que es la que más acongoja, ¿no? Es la que sabes que vas a recibir por un lado u otro y no sabes cómo, porque no tienes ninguna ayuda. Yo solo puedo jugar media hora. Ahí de cinco veces. ¿Sí, no? Sí, cinco minutos cada una. Porque no, eso porque prueba que la ambientación me sigue daba siendo... miedo. Me daba miedo. Da miedo porque el juego ya lo pretende. No ves nada con un simple radar que detecta cuando está en movimiento, pero es que a lo mejor desde encima tuyo, si no se mueve, ya te puede pillar el alien, por ejemplo. La yuyito, y aún así, a mí me daba más yuyu el segundo. Todo hay que decirlo. Sí. Todo hay que decirlo. Que aquí a veces en la campaña humana hay más iluminación de la que había antes. Sí, que maneo. Entonces nos comenta también Spike desde el foro aquí en directo, desde Último Nivel, que si la historia es testimonial o hay algo de chicha. La historia principalmente es muy sencilla. Sí, recurren a personajes que han salido en las películas. Tampoco tiene ninguna trama ni un giro inesperado. Simplemente una forma de entretenimiento para poder pasar entre nivel y nada más. ¿Qué tal el juego? ¿Qué tal a nivel, bueno, una breve experiencia? Breve experiencia, simplemente que toda campaña es una experiencia totalmente distinta. La forma de jugar cambia, por lo tanto, aunque repitas quizás los niveles, como la forma de jugar ya es muy, muy, muy distinta, realmente no te importa repasar ese nivel. Lo interesante, desde luego, una vez ya te has pasado el modo de historia, que en sí no es muy larga, dura no muchas horitas entre las tres, pero bueno, es bastante divertida. La grandeza es el modo multijugador, que aquí volvemos con una serie de modos bastante distintos. Es un modo cooperativo de supervivencia, oleadas, de los xenófobos estos. No, xenófobos, no, xenomorfos. Xenomorfos, sí. se alejaría de nosotros, porque a veces llevamos siempre los negros y diría, hostia, los negros se alejarían. Los xenomorfos. De distintos modos donde tendremos, por ejemplo, que sobrevivir a las aliens que llevarán otros jugadores. La típica cruzada de aliens, depredadores y demás. Y bueno, realmente... que ha sido muy buena. Sí. Realmente pues la gracia, la chicha principal es el multijugador del juego. Y todo esto con la moda de los trofeos y demás cosillas que puedes ir consiguiendo a lo largo del juego. Más el contacto directo con Steam, de poder hablar con la gente, saber las horas que ha jugado. Todo ese tipo de estadísticas que tiene siempre a primera orden de Steam. Pues con Alien vs Predator. ¿Lo general, recomiendas? Sí, vale. Pero. Sabéis que tenéis que ser bastante fanáticos de la saga. Bastante, o que más o menos os guste esta ambientación. aún sigue costando un poquito más la versión de consola, un poquito pelín cara, pero aún así a la gente que realmente le guste los shooters y más que nada la ambientación Aliens vs Predator y ese tipo de miedo ambiental, seguramente disfrutará muchísimo y sobre todo disfrutará con el modo multijugador. Aprovechamos ya para también anunciar, tras el concurso de Aliens vs Predator que hemos estado haciendo hace una semanita que terminó, tenemos que el ganador, ya se anunció en web, lo anunciamos ahora en radio, que ha ganado Felipe Peña en el foro llamado Roland81, que se ha llevado pues una edición Survivor Edition para Xbox 360 de Aliens vs Predator y un pack de cómics de Aliens. ¡Qué guay! Felicidades, tío. Desde luego. Felicidades. Pues nada, señores, muchísimas gracias, Maneo, por este, porque yo lo digo, te ha quedado de putísima madre, tío. Por espectacular. Favor, faltaría. Muchísimas gracias. Sintetizar en 10 minutos esto no es fácil, así que un aplauso, señor Maneo. Y nada, hacemos una breve pausa y volvemos. Ahí, gracias. Volvemos ya para hacer ese también breve repasito a los premios. Vamos a comentar lo más destacado y a ver qué tal ha ido. Los premios son votos de los premios. ¿Qué pasa, Yuri? ¡Partidista! ¡Esto va a ser para casa! ¡Partidista! ¡Esto va a ser para casa! No ha sido adrede, os lo juro, ¿eh? Ya, ya. Acabo con finales de Halo 3. O sea, de Halo 3. O sea, que... Bueno, de Halo DST. Vale. No futen. ¡Bote! Se emociona. Tenía que decirlo. Han sido curiosos los premios, señores, porque por encima he visto que tampoco difieren mucho de algunos de resultados que hemos tenido, sí, los, sí, nuestros, ¿eh? O sea, me flipa ver que los foreros han coincidido bastante con nosotros cuando yo casi nunca coincido con ellos. Estoy harto ya de debatir muchas cosas. Pero... Pues a ti no te gusta debatir. Por eso, imagínate, soy cansado, tío. Lo hago una vez y ya me canso. Exhausto, sí, sí. Similitudes como, por ejemplo... Sí, con, mira, empezamos, como por ejemplo... personaje femenino. Exacto, que ha ganado Morrigan. Morrigan. Y ha estado, o sea, de hecho, la repartición ha sido la misma que la que tuvimos nosotros. Morrigan... Y de segunda posición, Chloe. Claro, normal, fue, las dos chicas más... muy, muy reñido. Sí. No. ¿No qué? No quiero a Morrigan. ¿No quieres de Morrigan? No quiero a Emos, pues, en mi pueblo. Para los foreros es el primer premio de Dragon Age y también está el segundo, como mejor historia. Ha ganado por encima de otros juegos como Uncharted 2, Brutal Legend o Tales of Monkey Island. Realmente es curioso. O sea, que porque Uncharted también es una grandiosa historia, pero... Los foreros han valorado esa historia de tropocientas mil horas tan benilvanada de nuestro queridísimo... Pobre de ellos. Dragon Age. Pobre de ellos, dice. Sin embargo, donde Uncharted sí ha sacado pecho respecto a los demás, es en mejores gráficos. Se ha llevado el galardón para los foreros, ¿a que sí? Uh-huh. Pero, ¿qué ha pasado en JRPG? Pues que ha ganado Dragon Age Origins, como es obvio. Hay cosas que eran de cajón y... ¿Cómo que de cajón? Podría haber ganado, qué sé, Divinity. Sí, claro. Otra cosa de cajón, además, es la historia adaptada, que también coincidió con nuestro voto, creo recordar. Lo estoy diciendo de memoria, quizá digo algún disparate. Arkham Asylum, efectivamente. ¿No ganó Ghostbuster? Sí, en nuestro, nosotros ganamos Ghostbusters, sí, ¿ves? Sí, ya, sí. Iba, ya decía el primer disparate. Sí. Pero bueno, vamos. Es que la cosa está reñidita. No, sí, recuerdo que tuvimos yo debate. Yo voté Batman. Tú votaste Batman, pero el resto votamos... Sí. Se nos fue hacia el otro lado. ¿Qué tenemos? Como, mira, pasamos a un poco a comentar a mejores apartados y demás. Mejor shooter. Esto ha sorprendido porque ha ganado Killzone 2. Ojo, ¿eh? Ha sorprendido porque con la de peceros que, claro, hay en el foro dirías... ¿Arma 2? Gana Arma 2. Pero no, ha ganado Killzone 2, que también es un gran shooter. Y también ahí los peceros sí que han sacado pecho porque han demostrado mejor mod, como Half-Life 2 con Neo Tokyo se lleva el premio. No podía faltar con la de fans que hay en Half-Life y con los modders que hay en el foro. Que este voto realmente no me ha sorprendido. En cambio, el que sí me ha sorprendido ha sido el mejor juego descargable. Plants vs. Zombies. Sí, sí, sí. La verdad es que no lo esperaba porque por el foro había mucho eje con Fat Princess. Por eso, había mucho fan. Yo pensaba que ganaría Xenoclash, porque incluso, también, ¿no?, hubo bastante chicha en el foro, pero es que Plants vs. Zombies es como que lo es juega viciante. Todo el mundo. Es un juego muy viciante. Le vicia a todo el mundo, ¿sabes? Como si fuera una nueva moda, y la verdad que merecida, y ahí está. Mejor expansión, señores. Aquí también se demuestra un poco esa... ¡Ah! ¡Qué bien! Sí, sí, además creo que fue también el galardón que dimos nosotros. Si no recuerdo mal, ¿no? ¿O no? No, es verdad. No, nosotros dimos otro. Sí, aquí no los jugadores han dado Company of Heroes, Tales of Valor. Merecidísimo. Y nosotros creo que dimos a Warling Conflict, Soviet Assault, si no recuerdo mal. Que no me falle la memoria. Que se lo dio Fukui, casi. Sí, casi se lo dio Fukui. Sí. Defendió a capa y espada. Ese galardón merecido. Si el fin de Fukui, para mí, es merecido. Mejor juego de estrategia. Aquí sí que coincidimos, ¿verdad, Freeman? Que fuiste tú un poco el que aquí quiso romper una lanza. Sí, efectivamente, porque Warhammer 40.000 Dawn of War 2, ganador del foro y ganador de los premios son, saca un poquito más de originalidad y diferencia con respecto a lo ya trillado de Empire Total War. ¡Ojo! ¡Excelente! Es que es juegazo, pero es lo que comentaba. Siempre la misma entrega de un juego, en este caso ha salido uno que destacaba y valía la pena comentarlo. También coincidimos en mejor... ¿O no? No, creo que no. Mejor banda sonora recopilación. No los foreros. Habéis elegido Grand Theft Auto Stories from Liberty City. Que es muy buena. Que es muy buena, sin duda alguna. Sí, sí. Pero se ha quedado cerca de la de Wet DJ Hero, ¿eh? Ojo, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¡Mejor canción! ¡Qué grande! Este premio no lo había visto yo. Ha ganado Inon Zur, la epicidad de Dragon Age, con ese tema que para Freeman es muy trillado. Ya ha escuchado 10.000 como ese y seguramente por eso no le gusta la edición. Que desde el 95 llevamos con temas así. Bueno, mira, mira, ha sido votado. No, pero sí, sí, sorprendente. O sea, la verdad es que como sorpresa es... Que más o menos, por lo que lees en el foro, ¿sabes? Te vas haciendo una idea de lo que crees que puede ser. Y luego resulta, ¿sabes? Como ese moviendo los hilos. Y la verdad es que sorprende mucho, se agradece mucho ver este tipo de cosas. Mejor multijugador. Aquí no ha habido ningún tipo de duda. Y ha sido Left 4 Dead 2. Además, con un porrón de votos. Con un porcentaje casi apabullante. Mejor juego de plataformas. Aquí New también. Super Mario Bros. De Wii estaba cantadísimo. Es que realmente es muy divertido jugarlo a 3 o a 4, ¿eh? Uh-huh. Realmente se nota muchísimo. Y mejor juego para móviles, atención señores, que ha ganado la versión de Assassin's Creed Altair Chronicles. Yo no lo he jugado. Yo tampoco. Pero me fío del criterio de los foreros ahí. Creo, ¿no? Si no quiero equivocarme, que tiene un modo multi este Assassin's Creed, si no me equivoco. Ah, pues eso podría ser un punto, ¿no? Supongo. No quiero equivocarme, pero creo que va por ahí los tiros. Podría ser digo eso, en sí. Voz baja para que no se note. Sí, no, para que no se note. Y se nota y eso yo luego corto, vale. ¿Eh? Y ya está, luego censuro. Mejor juego miscelánea o juego social. Pues ha ganado Rock Band 2, tío. Claro que sí. Pues la a mí me ha sorprendido. Bueno, no es que me guste, pero la música buena es la que mola. A ti te hubiera gustado que hubiera ganado iPad, naturalmente. iPad, ¿no? Sí, ¿por qué no? Coño, sí, iPad mola. O Invisimals, pero no, Rock Band en el foro se nota quizá que la gente le da bastante a la guitarra y a la batería, o no. Quizá tira un poco más de Rock Band porque tiene más fama o lo que sea. Da igual, el caso es que ese ha sido el voto. Mejor juego de conducción, aquí sino que no ha habido ningún tipo de duda. Que está, ninguna. Claro. O sea, realmente en este año era un premio un poco injusto, porque cualquier rival que intentara sacar pecho al ganador, Forza Motorsport 3. Ojo, que Colin... Sí, sí, eso sí es verdad. Yo se lo hubiera dado, hubiera generado polémica y no me hubiera despeinado, ¿eh? Te lo argumento perfectamente. Hombre, tienes el pelo un poco corto para que te despeinara. Sí. Pero bueno, aún así tú lo hubieras razón hecho. Razón de más. Te hubiera gustado llevar la contraria ahí, ¿no? Sí. Pues no, señores, sí. Forza Motorsport 3 ha sido el que se ha llevado el premio. Mejor Villeta Map. El precioso Muramasa de Demon Blade, que ha estado codo a codo con Ninja Gaiden Sigma 2. Aún pero, dos hostias, votos. ¿Eh? O sea, de verdad creo que ha sido uno o dos votos, pero merecidísimo. Han hecho un combate a katanas espectacular, vamos, que ni el combate de Kill Bill. Pero bueno, Muramasa lo ha ganado y merecidísimo. Sin duda, ya solo por su aspecto artístico. Mejor personaje masculino. También cantado. Nathan Drake. Aunque Nathan. Joker también ha estado ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Se han estado peleando. Y atención, señores, porque en Mejor Distribuidora tenemos un empate técnico, literal, con un 34% de votos cada uno, que han sido FX Interactive y Electronic Arts. Sí, señor. Ambos, curiosamente, FX siempre saca juegos a muy buen precio, pero Electronic Arts tampoco tarda mucho en sacarlos realmente. Y además, ambos de calidad. Pues el empate yo creo que también es bastante merecido. Sin duda. Y además, seguimos con otro empate. Es alucinante. Yuri. ¡Oh! Hay dos que me han emocionado. Mejor diseño de personajes, atención. Empate, ¿eh? Borderlands y Machinarium. Es que es lo que tenía que ser. Es lo que yo luché para que fuese, pero no. Y otro también que me ha sorprendido un montón, mejor diseño original, que ha ganado Machinarium. Lo que yo luché por ello. Mira, no me hiciste caso. Por cierto, ¿por qué genial, aquí pone Imaginarium? Porque de Apple. Y yo he dicho Imaginarium. Es la versión Apple, ¿no? Sí, Imaginarium. Seguro que lo has escrito Maneo esto. Qué No. Mejor portada. Con paliza por parte de Borderlands. Aquí se han puesto todos de acuerdo. Hombre, es que realmente es tan grande esa portada. De verdad, increíble. Con la de promoción que le dimos. Sí, desde luego. Y también una victoria apabullante por mejor juego deportivo. Con FIFA 2010. Es lo que tiene. Mejor edición coleccionista. Aquí los foreros han tenido claro, ¿eh? Sí. Modern Warfare 2. Man, está contento. Modern Warfare 2, la Plastic Edition. A 8 pilas, pero bueno, mola, Plastic está guapo. A 8 pilas doble A. De 8 pilas edición. No, pero que está guapa la edición, señor. No, que sí, estaba chula. Pasa que las cafillas eran un poco así. Pasa que te mola porque tú las probaste. Tuviste esa ocasión. Dije, hostia, 8 pilas, vamos a buscar 8 pilas. Pues vamos al día. Bueno, hay packs de 8 justamente. El chino está feliz. ¿Y cuánto duraban? El chino dice, hostia, ¿cuántas pilas de un golpe? ¿Cuánto duran? No sé si llega a gastar. Pila, me voy a hacer con vinilo pila. Sigamos con mejor escenario de vídeo. CG. En este caso, yo no sé cómo nos contratan para hacer guiones, tío. Si en 5 segundos nos montamos esto, imaginaos. Con un 35% ha estado justito Warhammer 40.000 Dawn of War 2. Pero es que qué pedazo de CG. Sí, pero Street Fighter bueno, vale. Sí, por el tema artístico, como que tiene técnica y artístico. Sin duda. Mejor montaje de vídeo. Por bastante, ha ganado a Uncharted 2, el reino de los ladrones. Sí. Justo. Este año lo tendremos muy jodido, si hay siguiente temporada, para los 2010, porque han salido ya una de BMWs que es que te mueres, madre mía. Ya solo por y espérate. Por sí, exacto. Ya solo yo quiero por ver las de Los Planet. Es que también, o sea, tú juntas Los Planet con Bayonetta, con Heavy Mass Rain. Mass Effect, Heavy Rain. Ya está. En fin. Mejores escenarios, también. Se lleva otro galardón a Uncharted 2, el reino de los ladrones. También. Se está llevando unos cuantos, sí, ¿eh? Sí. ¿Será también GOTY o habrá habido cambio y pasará como con nuestros premios? Porque es que, no sé, aquí está viendo de todo, porque se lleva otro premio, mejor iluminación. Sí, señor, mejor iluminación, otro Uncharted 2 con 42%. Muy fuerte esto, ¿eh? De lo de Uncharted. Pasa con, no he contado cuánto se ha llevado, pero creo que se ha llevado más que en nuestros propios premios incluso. Sí, así sí, que sí, seguro, sí. Segura. El mejor diseño original ya lo ha comentado Yuri antes de Machinarium. Mejor contenido descargable. Hasta ha sido paliza. Pero del copón. Ha ganado el obvio GTA 4 de Ballad of Gay Tony. Tony Gay, siempre digo. Tony Gay, sí. El Tony Gay. Mejor aventura de acción. Pues aunque Batman ha estado cerquita, haría arañando con su boomerang en forma de murciélago, ha sido Uncharted 2 quien al final se ha llevado también el premio. Ya no sé cuántos lleva. Mejor diseño de sonido, señores. También Uncharted 2. Llevado. Y de hecho, ya podemos pasar al siguiente. Mejor banda sonora original, Uncharted 2. Y nos hemos olvidado Survival Horror. Sí, disculpa. Que ha ganado Death Space Extraction. Grande. También sí. Merecidísimo. Qué contenta. Pero muy poquito a Silent Hill. Por creo que un 2% o algo así con respecto a Silent Hill. A Silent Hill. Realmente ha sido muy poquito. No llegaba al 2%, ¿eh? 0,9, madre mía. 1,1. Qué fuerte. Y seguimos con Uncharted. Mejor doblaje español. También se lo lleva. Luego contaré los que se ha llevado porque es que me está pareciendo alucinante. Ni siquiera me había fijado que se había llevado tantísimos. Mejor MMO. Uncharted 2 también. Ion, este también, y además de paliza. De paliza, o sea, pero una paliza bestial. De hecho, uno de los que más ratio ha conseguido. El siguiente era juego más innovador, que aquí Scribblenauts también sacando bastante margen. Así me gusta, hombre, la gente apoyando Scribblenauts, claro y que sí. El mejor juego de lucha también ha ganado de paliza, pero ha ganado además diametralmente opuesto a lo que votamos nosotros. Sí, sí, aquí, totalmente opuesto. Aquí el ganador, aquí lo que ha ganado es la nostalgia y el estilo. Nada, nada. Más allá del producto. Nada, nada, dice. Street Fighter 4 ha ganado. Street Fighter 4 Prologue Edition. Prologue Edition. Es que comparado con el Super Street Fighter que sale ahora, hombre, ya me tiras tú. Bueno, oye, si a la gente le ha gustado la demo, tío, de puta madre, pues que la vote como un juego de lucha y ya está, tío. Ya está. Y luego dicen que hacer demos sale poco rentable, ¿sabes? Bien. Creo, no sé si nos hemos saltado a banda sonora. No, la he dicho. Sí, lo que pasa es que como que hemos empalmado en un y Uncharted, pues ya parecía que no. Mejor aventura gráfica. Profesor Layton y la caja de Pandora. También... Nosotros votamos a Machinarium, si no recuerdo mal. Creo que sí. Pero se lo merece porque vaya juegazo igual que el primero, la verdad. Totalmente te engancha. Claro que sí. Y ahora pasamos ya a los gordos, señores. Un poco así los gordos más... Pues eso, más gordos. Más fatis. Mejor juego exclusivo de Wii. Y los candidatos eran, que me hace gracia decirlo. New Super Mario Bros., Muramasa, Mad World, Dead Space Extraction y Rabbids Mikasa. Y el ganador ha sido... New Super Mario Bros. New Super Mario, no sé por qué puse tanta tensión, si estaba más cantado que otra cosa. A mí me ha sorprendido. También ¿sí? con el pollo que se ha montado de Muramasa en el foro, ya, me sorprendió que muchísimo. Muramasa fuera sí, que... sí. Aquí porque no tenemos tantos porcientos, pero no sé si estuvo reñido. Quizá por desconocimiento el título. Creo que este Muramasa se merece un espacio aquí en el programa para que al menos haya un poco de eco en el futuro. Pues hay poco, yo lo digo, es por sí. llegar aún, ¿eh? Sí. Así que si queréis tomar nota. Yo porque no lo tengo. Vale, ¿no? Como el de Ryzen ya lo resumí en una frase. Exacto. Pues hago el de Muramasa. De puta madre. Perfecto. Mejor juego PSP. Y los candidatos son Patapon 2, Little Big Planet, Monster Hunter Freedom Unite, Resistance Retribution e Invincibles. Y en The Winner is... Patapon 2. Por cierto, Sam, sí. No los leas en orden porque ya los he colocado en orden. ¿Cómo? Los candidatos. Ah. Que lo estás leyendo en orden y estás diciendo el ganador. Vale, pero eso la gente no lo sabía. Sí, sí que lo sabía, son muy listos. Ah, vale, pues nada, ahora los diré al azar incluso. Como por ejemplo, como mejor juego exclusivo de Play 3: Ninja Gaiden Sigma 2, Infamous, Uncharted 2, pues ya lo sabemos, ¿no? Killzone ¿Y Ratchet & Clank Atrapados en el Tiempo. Muy bien, es que, claro, hay 5 líneas y una se ha juntado con Infamous y la quinta se lo ponía Tiempo. Y Iván dice, ¿Tiempo? ¿Qué juego es el juego Tiempo? A mí me estaba a punto de pasar, prima. En serio. Pasa que digo, Tiempo, estaba el Ratchet y entonces viste que estaba junto con el Infamous en la misma línea. Ay. Y el ganador ha sido, señores, no sé ni por qué lo digo. Pues no lo digas, ya lo pues hemos no dicho. Lo digo, ya está. Ya está, ya quedó Uncharted claro. 2, señores, Uncharted 2 ha llevado... El galardón. Mejor juego exclusivo de Xbox 360. Grand Theft Auto, que aquí pone TA. Stories from Liberty City. Star Ocean 4, The Last Hope. Ta Story no. Está Liberty City. Está Liberty City. En fin, Ta Story from Liberty City. Star Ocean 3, The Last Hope. Halo Wars. Halo 3 ADST y Forza Motorsport 3. Y el ganador ha sido, ojo señores, Forza Motorsport 3. Sarsar se cierra. Sarsar se cierra. Bueno, aquí no. ¿Eh? El Sarsar aquí no. No, aquí no. En Colin sí. Mejor multiplataformas. No, mejor juego de Nintendo DS, mejor. The Legend of Zelda Spirit Tracks. Scrabblenauts. Henry Hasselhoff y el aventurero rompecabezas. ¿Este cuál era? No me acuerdo de este. La del profesor de la taza de té. Ah, vale, sí, es verdad. Perdona. Sí. Mario y Luigi, Viaje al Centro de Bowser y el profesor Layton y la caja de Pandora. Y aunque ha estado muy reñido, el ganador es el profesor Layton y la caja de Pandora. Uh-huh. Mejor juego exclusivo de PC. Arma 2, Empire Total War, Los Sims 3, Cryostasis, Warhammer 40.000 Dawn of War. Ya ganó Warhammer en Dawn of War. Merecido. Mejor multiplataforma, señores. Atención. Assassin's Creed 2, Batman Arkham Asylum, Borderlands, Street Fighter 4 o Tekken 6. Y ha sido... Batman Arkham Asylum. Batman Arkham Asylum. No sé si fue el mismo que votamos nosotros. Ahora no caigo. No, nosotros votamos a Assassin's Borderlands. Sí. Borderlands, cierto, uh-huh. cierto. Y el galardón de galardones. Mejor juego absoluto. Atención, señores. Forza Motorsport 3, Warhammer 40.000 Dawn of War, Street Fighter 4... Dragon Age Origins, Uncharted 2 El Reino de los Ladrones, Batman Arkham Asylum y Arma 2. Y el ganador ha sido Dragon Age Origins. ¡Qué grande! Lo mismo que pasó en último nivel aquí en los premios. Doble premio. Que sí, pero claro, ¿por cuánto, Porque, ¿sabes por cuánto ha sido la diferencia? No. Dos votos. Bueno, si no recuerdo mal, dos votos. Igual que ocurrió con nosotros. Respecto a Uncharted, ¿no? Madre mía. O sea, han estado ahí. De hecho, hubo un momento casi al final que Uncharted 2 superó a Dragon Age por un voto, pero luego Dragon Age no en carrerilla y ya está. No ha contado, no ha volado mi voto. Y hasta aquí, señores, los premios. Vuestros premios de los foros de último nivel. Análisis de la semana. Splinter Cell Conviction. Pedazo de banda sonora tiene este juego, tío. Impresionante. O sea, me he quedado totalmente alucinado de lo buena que es. Y este main theme de Conviction es increíble. Bueno, señores, tenemos 25 minutos. Así que vamos a comentar esta nueva entrega de Splinter Cell, Splinter Cell Conviction, nueva en varios sentidos. Para empezar el análisis, creo que debe quedar muy claro una frase que dice uno de los personajes al principio. Y es que comenta, lo que tenéis que entender es esto, el Sam Fisher que conocíais ha muerto. Qué gran frase, es verdad. Y encima al principio, es que resume perfectamente lo que vas a ver adelante. Desde luego, dicen, sí, sí. Tranquilo, no es lo que crees. Por fin, después de dos parones de proyecto, creo que cambios de personal en medio y cambios de filosofía. Sobre todo, eliminar lo que tenían hecho. Exacto, y volver a empezar de cero. Volver a empezar de cero a nivel jugable, porque el motor gráfico ya lo tenían, habían avanzado mucho en ese aspecto. Y fue como borrón y cuenta nueva, porque aquel Fisher barbudo Assassin's Creed de exacto, sí. Cojo sillas para tirárselos a los enemigos, oh, qué guay. Uy, voy a entrar en la muchedumbre, con una capucha. Sí. Era la barbita. Hemos implementado un nuevo sistema de Colonia for Men. Nuevo sistema de IKEA, de coge mueble, tíralo. ¿Qué se presenta, señores? ¿Cómo se presenta Splinter? Un poco historieta, comentemos, si os parece. Y ya supongo en jugabilidad ya comentaremos los cambios que ha tenido. Pues así, a grosso modo. A grosso modo, sí, por supuesto. Ocurre 3 años después de Devil Agent. Y como hemos dicho antes, ahí atrás quedó aquel Sam que trabajaba para la agencia Fear Tekelon. Y ahora es una paria que vive del pasado, de sus recuerdos. Apartado. Apartado de todo. La lluvia y la azota, la cara con dureza. Sí, totalmente. Ahora se retira y se oculta en Valeta, Malta. Donde de repente vemos cómo recibe una llamada que le advierte que su vida corre peligro. Así es. Así empieza. Y ahí queda. Y aparte advierte, o sea, la advertencia viene de una antigua amiga suya. Exacto. Grimsdottir. Uh-huh. Su contacto en Cer Tekelon. La dice, voz al teléfono, ¿cómo? Que le decía cómo hacer las cosas. ¿Cómo me has localizado aquí? Y le dice, somos Cer Tekelon. Pero sobre todo, en ese principio, lo mejor absolutamente es que nada más meterte dentro del videojuego aparece un crédito que pone dentro de 27 horas. Exacto. La historia está explicada con flash forward y flashback. Sí. Exacto. O sea, con ambos. Y te los van entrecalando. Y tú, claro, dentro de 27 horas y ya ves una cosa. Y tú, ¡hijo de puta! Sí, y luego ves dentro hasta de 45 minutos. Sí, y lo van alternando y tú... Es una buena manera de atraparte, es una muy buena narrativa, ha funcionado sí, muy bien, la sí, verdad. Sí. Además, rompiendo completamente con Double Agent, sobre todo en Next Gen, que si algo tenía es que la historia estaba muy mal contada. Los de Current Gen, o sea, PlayStation 2 y Xbox, estaba mejor contado. Sí, la verdad porque es que sí. Lo hizo Ubisoft Montreal y los otros lo hicieron Shanghai, y ahí se notaba. pero joder, es un cambio bestial. Independientemente de que Sam haya muerto, la historia está mucho mejor contada y se disfruta, pero vamos, con los niveles. Eso ha mejorado. Perdón, ha mejorado Maneo, tío. Bastante en el ritmo respecto a anteriores entregas, que en sí era muy lenta y la historia en sí no te la explicaban hasta el principio o al final de la propia misión. Y aquí, sí, aquí es muy dinámica. Te mantiene bastante. Uh-huh. El único handicap. Disculpa, Yuri. No, nada, comentar simplemente que es una historia que está cargada de venganza, se nota desde el primer momento y que además se explica de una forma muy cinematográfica. Toda ella. Sí, con todos los planos, la apoyada, cámara. Apoyada en, bueno, un detalle gráfico que comentaremos más adelante. Uh-huh. Lo único handicap que tiene esta forma narrativa es que te puedes crear un mini hype del final que puede o gustarte porque ya te esperabas eso, o puede sorprenderte negativamente porque quizá la resolución te parece simple, como te pasó a ti, Freeman. Sí, a mí la resolución fue un... Ay, no me disgustó. Es a mí lo tampoco, que es lo que, a mí tampoco me disgustó, pero antes. Tampoco me levanté a aplaudir. Sí. Pero bueno, eso también quedará un poco a gustos. Tema técnico. ¿Qué tal ese motor que ha pasado por varios años desde bueno, que empezó el proyecto? Bueno. Mal. Mal, bueno. Las cosas como son. Se nota sosete. Sí, y es... sobre todo porque empieza flojo. Sí, es que empieza flojo. Entonces, claro, o sea, si es que lo pensamos, fue si PlayStation. Ah, y PlayStation. Si Splinter Cell 3 se veía mejor, que tampoco no es así. Tampoco que no es así. ¿Cómo que no? No. ¿Tenía no trucos? No, quizás que tenía bastantes trucos. Aquí no se han implementado para nada. Es decir, la textura del cel shading, de al menos en la versión de PC, se notaba muchísimo la resolución de texturas, que no, aquí que realmente son totalmente planas. Aquí lo que tiene es que usa una versión del Unreal Engine que ya estaba un pelín anticuada para los tiempos que corren, y se nota esa pequeña suciedad, esa terrosidad en las texturas, ¿sabes? O sea, se nota que le falta, no sé, viveza un poco. Exacto. Yo cuando empecé a jugarlo con el nombre de Splinter Cell, ya me imaginé, como me ocurría con anteriores sagas, hacer 1000 capturas, flipar con la iluminación, con las sombras, y me he visto delante de este y ha sido un jo, yo quería más. Y es lo que a mí me ha decepcionado bastante. Es que se ha perdido esa iluminación porque como ahora ya no es necesaria, como ahora cuando estás escondido, que comentaremos en jugabilidad, estás, la pantalla se pone en blanco y negro. Significando que no te ven, ya significando, está. Claro, ya no tienes aquellos contrastes tan bestiales, aquellos claro, asociados, oscuros. Aquellos contrastes entre iluminación y sombra. Yo aún tengo en mente, joder, Chaos Theory, el nivel de Japón. Sí, exactamente tenías en mente, el de la casa. El de la casa es que era brutal y era acojonante aquel atardecer. Que claro, que lo ves ahora y dices, coño, pues no es para tanto, porque ya han pasado bastantes primaveras pero y el sí, ojo cambia. Sí. Pero sí. Pero aquella impresión aquí no la tienes en ningún momento. Cumple, tienes niveles que a medida que vas avanzando. Sí, eso es cierto, porque es que los tres primeros, sobre todo el tercero que es en plan Ghost Recon, es feísimo. Sí. Queda sí, muy feo. Mucho. Además que, claro, es en plan ese Ghost Recon, Modern Warfare y tú. Sí. Uy, ¿qué es esto? A ver, lo que mola es el fondo, ¿sabes? Y es porque está lejos. Pero a medida que avanzas, luego tienes más fases adelante. Tienes la fase, por ejemplo, de Lincoln. ¿Sabes? Sí, que está sobre muy todo bien. Cuando llegas ahí, cuando llegas a esa fase de Lincoln, Washington. Hacia adelante, la siguiente sube 6 y sube bastante. Y sobre todo la fase de la ciudad, aquello que estás a oscuras. Está joder, muy bien. Es un cambio muy bestia. Exacto, el tema de los escenarios, que eso quizá le da un punto positivo, porque hay algunas zonas que son muy vivas, cambian constantemente los escenarios, son creíbles. Entonces, quizá ese punto de gráficos que no te acaba de hacer, el tema de los escenarios, pues lo sube un puntito. La verdad es que es, por ejemplo, cuando estás en la ciudad, lo ves, es decir, ves personas por ahí andando, lo ves totalmente vivo. Luego, además, también en Washington, es lo que decís, da un punto más. Sí. O sea, es un cambio totalmente radical. Así que el tema de los escenarios, ya digo que cumplen bastante bien y además son muy creíbles. Tema de animaciones, ya sería otro punto de este apartado. Y cumple realmente bien, sobre todo porque es esa conversión a Nathan Drake. Sí. Es algo que Splinter Cell tenía, es que las animaciones estaban muy bien, pero eran como uno más uno constantemente. Aquí es como que están fusionadas en está serie. Está mucho más fluido, sí. Y toda la concatenación de esas animaciones, joder, es muchísimo más fluida. Sí, por ejemplo, para petarte de un sitio a otro, luego en saltar el corrido, y... luego, que hace una carrera, se tira al suelo, se agazapa y se recoge las piernas, se vuelve a apoyar en el parapeto que has elegido. O sea, eso está realmente muy bien. Sí. Está muy conseguido y, claro, le da más frescura a los movimientos de Sam. Ya no es, digamos, tan ortopédico. Uh-huh. Y para colmo, añade el tema de los... Bueno, lo que comentaremos en jugabilidad, lo de las torturas, sí, y tal, exacto, que son, sí, los momentos que están muy bien. Y tal. Pero sobre todo, como detalle gráfico más importante, es el poder ver los vídeos de recuerdos, memoria, textos, o también textos representados en el escenario de cosas que se dicen del guión o de las misiones que están proyectadas. Poder y proyectadas, le da brutal. Sí, le da un plus de nivel, de vale, el nivel gráfico no es que es para tirar cohetes, pero estos es detallitos original. Además son proyecciones, porque a veces tú puedes pasar por delante de esas proyecciones y ves cómo, sí, la letra se deforma en tiempo real en tu torso o en tu figura. Realmente es una barbaridad. Está muy, muy bien. Bien. A nivel sonoro, ¿qué tal? Pues es lo mejor del o sea, juego. El juego suena todo. Que te mueres. Uno. Tiene una banda sonora acojonante. ¿Y el doblaje? ¿Y el doblaje? Compuesta, permíteme, cagas, la banda sonora. Por Cab Cohen, por Michael David Nielsen y por Amon Tobin, que no son muy conocidos en el campo de los videojuegos, pero que han hecho una banda sonora los tres, en plan Bourne 24 horas, en plan... a mí me resulta muy, muy, muy John Powell, y el ejemplo es Bourne, con temas de mucha caja de ritmo, violines rápidos, o sea, realmente es bárbaro. Y encima es que lo juntas con un doblaje alucinante. O sea, medio casting de cine, de los que doblan cine, están ahí. Medio. O sea, es increíble. No me he traído los nombres. Y ahora de memoria solo me acuerdo de Luis Bajo, que es nuestro querido Fisher. Estaba Manolo... Sí, Manolo García. Manolo García. Que es Grissom en CSI. Sí, estaba... Bueno, el personaje que... El de Seinfeld. Estaba Olga... Que es Lila de Futurama. Sí, de Futurama. ¿Qué más estaba? Ahora mismo es que me ha fallado la memoria. Bueno, pero sobre todo el ejemplo, o sea, que también está el personaje de House, que hay un médico en el escenario que está reanimando a un transeúnte, y cuando está diciendo, pásame 2 gramos de no sé qué, y no sé, joder, es la voz de House. Sí, sí, sí. Y cuando ves 2 soldados que están haciendo bromas y contando chistes, el que cuesta chistes es la voz de Seinfeld. Es que es eso. Que es que... Incluso los personajes secundarios tienen un doblaje espectacular. Sí, sí, sí. Súper cuidado. Brutal, brutal. Ambientación también, sobre todo porque los soldados van diciendo muchas frases y muy distintas, sí, de te estoy buscando, de sal, Fisher, y aparte realmente no se han cortado en tacos, hay muchísimos tacos, me cago en la puta, Fisher, sal ya de ahí, o sea, frases que dices. Hay uno muy bueno, que cuando estás escondido y saben que estás por ahí, dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Vas a salir o tenemos que tirarnos un disparo en los cojones? ¿Sabes? El palo, what? Realmente muy bien, o sea, un apartado que se disfrutará muchísimo, que se disfrutará también en equipos adecuados y que realmente han cuidado grande, grande, grande. Apartado jugable, señores. Tela. Aquí viene un poco la polémica, sobre todo, porque, claro, Fisher ha dejado de ser Fisher, pero es coherente con el guión que cuenta, estás cabreado, quieres venganza. Y él ha cambiado, su personalidad ha cambiado. Se ha dejado de ser Splinter Cell para convertirse en lo que la parte humana que siempre ha tenido que rechazar por ser un Splinter Cell, y aquí ha sido totalmente vengativo. Muy bueno. Exacto, sí. Siempre ha recibido órdenes, entonces ahora va por libre, puede ser quien él quiera ser. De hecho, en el propio juego tú puedes ser quien quieres ser, puedes ir por el lado más del sigilo o a la acción, entonces también te dan esa oportunidad. El tema está es que aquí ya no es como en otros Splinters que podías decir, pues me paso el nivel sin matar a nadie, los cojones, tienes que matar, ya ni siquiera tienes la opción de dejar inconsciente. Ni siquiera arrastrar a los cadáveres. No, que es algo que ha traído mucha polémica, pero es que no lo echas de menos. No, porque por la construcción de escenario y por las dinámicas y rutinas de la IA, no lo necesitas en ningún momento. No, no es hace que falta. No hace falta, yo no lo hubiera utilizado, yo hubiera tenido que ser otro diseño de escenario. Entonces, el juego tiene el marcar y ejecutar, que también ha traído bastante polémica por... Porque comentaban que era muy sencillo, pero en realidad no lo es, te lo tienes que ganar. ¿Por qué te lo tienes que ganar? Pues porque para poder hacer ese marcar y ejecutar tienes que luchar cuerpo a cuerpo, y entonces una vez lo hagas te dan la posibilidad de hacerlo una vez. Y además el marcar y disparar está limitado a como máximo 4 marcadores, marcadores que dependen del arma que tú lleves equipada. Hay un mínimo de 1 y un máximo de 4. Y de la distancia a la exacto, que estés. Exacto, porque hay armas que también tienen distinto alcance. Características de armas que puedes mejorar con puntos, cumpliendo diferentes objetivos de sigilo o de acción a lo largo del juego. Sobre todo, para que os hagáis la idea, hay veces que en una habitación habrán 8 tíos. Por mucho marcar y ejecutar que tengas, como te cargues a 4... Los otros van a estar buscándote, pero es que no te van a buscar solo esos, van a traer refuerzos. Yo me he visto en situaciones que no tenía marcar ejecutar y tenía que pasar por delante de 8 tíos. Y te tienes que esperar a uno, localizarlo. Cuando ese falta, los otros lo detectan y van a buscarle. Cuando vienen dos, te esperas a que uno de ellos se separe y te cargas ese segundo. Ya te quedan 6, ya tienes un marcar ejecutar. Lo haces con 3, los otros dos te detectan, te los cargas cuerpo a cuerpo. Lo bueno, pues no, quedar no, no, un hay poco, juego. Hay mucho juego. Pues claro, un poco de estrategia, además también jugar un poco en el entorno. Es decir, si tienes una pedazo de lámpara encima de 4 pavos, aprovéchala para tirársela encima. Puedes, por ejemplo, tienes a 8 tíos, la lámpara está encima, marcas a 3 que están alejados y disparas. El cuarto marcador es la lámpara, con lo cual te cargas a los 3 que tenías y los 4 que estaban debajo de la lámpara, o la lámpara es marcador manual y aprovechas ese marcador de más para otro enemigo que tienes detrás. Exacto. El tema está que, claro, mucha gente echará de menos ese sigilo. Sí, lo que antes se utilizaba, que era paciencia, sí o sí, ahora tienes esa paciencia, ese sigilo, pero también tienes la posibilidad de resolverlo de otra manera que antes no podías. El problema está que abuses de esa otra manera, pero si la gente se piensa que puedes ir a los shooter, no, a los shooter juégalo no en realista, porque es que en realista es jodidísimo. O sea, es quedarte parado, estudiar todas las rutinas que son variables, estáticas como en otros Splinter Cell, que eso es algo que no se ha dicho. Y la verdad es que tiene muchísimo mérito la IA, cómo se desarrolla. Y joder, te da pie a mucho juego. Es que incluso puedes llegar a marcar antes de tener la marcación activa, memorizar ya los marcadores, y si quizá hay 5 tíos y marcas a 4, salir, cargarte a uno y automáticamente hacer la marcación porque ya la tenías previamente marcada. Puedes marcar hasta corriendo. O sea, es que puedes hacer unas virguerías, de verdad. O sea, eres Bourne. Incluso también conseguir un cristal roto para pasarlo debajo de la puerta y marcarlos desde detrás de esa puerta. Exacto, por ejemplo, con una cámara que consigues posteriormente, también, ambas cosas. La gracia está en que también el dinamismo se hace en el mismo juego, donde más que nada se trata de ir de parapeto a parapeto, de esquina en esquina, de una forma realmente automática, porque desde lejos puedes, digamos, marcar esa esquina donde quieres ir y con un botón simplemente accedes. ¿Lo hace muy automático? Sí, pero lo hace muy rápido y también lo hace, pues, lo que se intenta es que sea un poco más peliculero, más acción. Sí, es... No, lo que quería comentar era el tema del peliculero y tal. Que creo que el tema de jugabilidad se podría resumir en que premian al jugador si juegas bien. Ya no solo por el juego que da la estrategia, sino también por eso, por ese tipo de acciones, de escenas que puedes crear tú según cómo juegues. Es que puedes hacer cada virguería, en serio. O sea, yo llego a hacer cosas que te salen, no la primera, pero quizá la segunda, te lo miras y cuando acabas dices, wow. También, o sea, es un juego de prueba y error. Lo que acabo de hacer, ¿sabes? Es un... Pero tienes ese tipo de premios que en anteriores Splinter Cell se tenían que basar en, vale, vuelvo a coger por séptima vez al mismo tío desde la tubería. Y lo hacías y lo disfrutabas y la estrategia era diferente. Sí, no es una comparación. Lo que estoy diciendo es que en la saga necesitaba unos cambios porque en Double Agent ya empezaba a oler. De hecho, cuando lo analizamos aquí lo dijimos, necesitaba unos cambios. Los han hecho lo suficientes como para... aportar sacar una frescura, exacto. Y aportar frescura que no gustará, obviamente. No va a dejar indiferente a nadie. Pero, de verdad, se disfruta muchísimo, ¿eh? Porque es que tienes luego, aparte de la historia campaña, tienes unas misiones que puedes hacer también en cooperativo, que son unas 6 misiones, que es que son Splinter Cell antiguo total. O sea, tener que eliminar enemigos sin que te descubran. Sí. Con la condición de que si alguien te descubre, piden refuerzos. Y ¿eso qué implica? Que si, por ejemplo, te tenías que cargar a 10 y llevabas, te habías cargado 3, o sea, te quedaban 7, vas a por el séptimo, este avisa más y ya no te tienes que cargar 10, no, ahora te tienes que cargar 12 y encima que están con la linterna buscándote. Y naturalmente las misiones tienen un tiempo límite, por eso es jodido que te encuentres. De verdad, es muy bueno. Yo con esas campañas he disfrutado muchísimo porque además son una media horita que entra increíblemente bien, como si fuera un nivel de Splinter Cell antiguo. Sí. O sea, además le añades la campaña única y propia que también tiene en modo cooperativo, que tiene una campaña totalmente distinta. Además, con guión también. Con guión propio, porque aquí llevamos a 2 personajes, es decir, tú llevas uno, el compañero lleva a otro, y no tiene nada que ver con Sam Fisher, tiene esos otros splinters que tienen que ir a una serie de misiones, objetivos totalmente distintos. El modo cooperativo, que durará incluso casi lo mismo que la historia normal, de varios capítulos. Mira, la campaña normal son unas 7-8 horas. Sí, más o menos. Yendo bien, las campañas normales unas 4 o 5 y el cooperativo también unas 4 o 5. Es que en total ahí tienes, y luego el multijugador. tus 15 horas no te las quita nadie. La gente dice que es corto. Vale, sí, la campaña son 7, pero es que luego además es tienes que, todo es lo que demás. El juego no termina ahí, que es que tiene guión y que luego son las pruebas que son increíblemente divertidas. O sea, no me fastidies. La gente se ha quejado. No sé dónde leí que duraba 5 horas. Yo, pero ¿tú a qué juego has jugado? Se ha quejado demasiado. 5 horas realmente. Es imposible porque sí. No dura 5 horas. Bueno, aquí es cuando digo que están de moda meterse con Ubisoft, porque es que no hay errores tan flagrantes o tan graves como para cebarse con Splinter Cell, más que te hayan cambiado algunos detalles, pero es que no los han pero hecho mal. Pero es que tienen... No, es que los cambios tienen una lógica. Lógica de personaje, lógica del guión. De contexto, exacto. De guión, de que no de es jugable. Como Resident Evil 4, que no me lo comparen. De diseños de escenarios, incluso. Es sí, que de sí. Filosofía. Es que todo casa. La música, por ejemplo, música. Te incita a acción. Todo cuadra. Exacto. O sea, es un juego lógico. Y quien no quiera verlo, que lo juegue las veces que haga falta. Y si no lo queréis jugar, os lo perdéis vosotros mismos. Es juegazo, en serio. Yo lo he disfrutado muchísimo. Me he adaptado al cambio. El cambio lo he entendido y lo he encontrado lógico. Como bien comenta Yuri, y dices, hostia, es que de verdad es que juegas un juego no nuevo, pero distinto. Pero que es que entra tan bien, lo disfrutas tanto. Sobre todo, a mucha gente le puede echar para atrás con un nivel muy Modern Warfare 2. Que ahí sí. El cambio sí que es negativo. Ahí es un... Espera, esto es un Splinter Cell. ¿Qué me estáis haciendo? Pero bueno, dura poco, luego te lo explican y tiene coherencia. O sea que si flipáis un poco en el nivel 3-4, no os asustéis. No, tranquilos. O sea, a partir no del os quinto, asustéis. Hacia el final, es ascendente. Yo estuve a punto de dejarlo ahí, ¿eh? En plan... Ahí también me pasó. En ese nivel. Ahí me dolió. Es ahí que me... el nivel Call of Duty, yo flipé. No sé con qué lo estaba comentando. Con Lord Shepard, que dije, tío, esto parece Call of Duty, estoy flipando. Creo que nos pasa a todos. Decía, al principio nos disgustó bastante, pero luego es que mejora. Es el punto de inflexión que te hace decir luego, hey, tío, que. Es que a partir de ahí ya es un increscendo brutal. Ya está. Total. Pasas Washington. Pasas otra cosa que no diremos. Otra cosa, ¡buah! Llegas y la otra cosa esa. Es y la que siguiente. Yo tiene un momento, es que no, es de tiene, verdad espectacular. Y además es uno de los mejores Sam Fishers a nivel de chascarrillos y cómo la suelta. Y lo chulesco que es. O sea, lo está lo tan que pasado le, de todo que es que le da igual. Lo ya. Que le vacilaban en Chaos Theory por el. Sí. Por radio, que él también la soltaba de ¿qué? ¿Me estás llamando viejo? Pues eso. Elevado a un nivel coherente en Sam Fisher. No es alguien que no desconozcamos. O sea, tiene sentido. Por es eso grande, se disfruta tanto. Muy grande. Pues nada, señores, de verdad. Hasta aquí queda el análisis de Splinter Cell Conviction. Esperamos que a los que tuvierais dudas ahora tengáis más conviction para poder probarlo. Y los que no tengáis ningún tipo de convicción en probarlo, no sé, que os lo enseñen al menos, que os lo prueben y echáis un vistazo. Porque yo creo que, de verdad, si te adaptas un poco, os puede llegar el juego. Yo creo que os puede llegar. Hacemos una pausita y volvemos ya para encauzar lo último del programa, el porque yo lo digo. Porque yo lo digo. La Sala de Justicia. Un campo de batalla libre de fuego, sangre y ceniza. Un lugar donde abogados y fiscales combaten en duelos en los que las palabras son el arma, la ley y las reglas, y la justicia el objetivo final. ¿Mas qué es la ley y qué es la justicia? ¿Cuál es el verdadero significado de ser un fiscal? Supuestamente, el fiscal es aquel cuya labor es la de luchar por conseguir que se condene al acusado. No obstante, yo no creo que ese sea nuestro único cometido. Me llamo Miles Edgeworth. Soy un joven fiscal discípulo del legendario letrado Manfred von Karma. Mi carrera hasta ahora se ha basado en el convencimiento de que todo criminal ha de recibir su castigo. Así pues, con la perfección como bandera, Mi única meta era la de obtener declaraciones de culpabilidad a cualquier precio. Sin embargo, a lo largo de los años, mi perspectiva sobre mi profesión ha ido cambiando. Los casos que he librado en mi fulgurante trayectoria me han abierto la mente a la búsqueda de un nuevo objetivo. Un objetivo más importante y trascendente que la culpabilidad de cualquier criminal o incluso que la propia perfección. La verdad. Buenas noches, Xander. Buenas noches, Sam. Buenas noches, Ontim. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. ¡Wow! Con esta gran introducción empezamos el Porque Yo Lo Digo final de este programa a manos de Xander, naturalmente. Y traemos a la Nintendo DS, que las portátiles, aunque no lo parezcan, también tienen sus primeros candidatos a GOTY. También, claro, también, sin duda. Bueno, cuéntanos de lo que nos vas a hablar hoy. Pues de Miles Edgeworth Ace Attorney Investigations. El spin-off de la famosa saga protagonizada en principio por Phoenix Wright y después por Apollo Justice, que esta vez está protagonizada por Miles Edgeworth, el fiscal rival de Phoenix Wright, que es además uno de los personajes más carismáticos y queridos de la serie. O sea que realmente el spin-off estaba deseado y, y no defraudado, creo, ¿no? Pues no, en absoluto. Además ha sido más o menos lo que se prometía y yo creo que ha cumplido lo que se esperaba de él. Pero bueno, empezamos por el principio. Sí, por supuesto, venga. El guión está situado unos meses después de la trama que se pudo vivir en Trials and Tribulations, es decir, el tercer juego que estuvo protagonizado por Phoenix Wright y que fue el último en llegar a Europa, en desorden, por cierto. Muy bien. Y es una trama que sigue la misma estructura que los juegos anteriores. Son cinco casos que se desarrollan casi como si fuesen... Es casi como si fuese una serie. Sí. La temporada de una serie. Y en esta temporada, por así decirlo, vemos como Edgeworth a lo largo de estos casos va desentramando poco a poco una trama que está de la cual hay detrás una banda internacional de contrabandistas y un ladrón justiciero conocido como el Yatagarasu. Además, creo entendido que no es necesario haber jugado los anteriores, ¿no? No hace falta. Lo que sí, quizás, es que hay muchas coñas, muchas referencias a juegos anteriores, también muchas referencias al pasado de los personajes que si no se han jugado, pues la gente no los va a pillar. Ya, claro, pero guiños y cosas así. Sí, que son bastantes, la verdad, porque tiene bastantes momentos tipo fanservice. Pero lo que es la trama en sí, no hace falta haberlos jugado y se sigue muy bien. Entonces hay personajes que naturalmente salen antes, pero también hay personajes nuevos, me doy a entender. Sí, hay personajes antiguos, que está el inspector Dick Gumshoe, está Francisca Von Karma y su látigo, esos dos son los más importantes. Y luego también tenemos apariciones de otros personajes como Maggie Byrd, Emma Sky, Larry Bat, que son nombres que los fans de la saga conocen muy bien. Pero también hay personajes nuevos. Y en este caso destacan dos, que serían Kay Faraday, una pequeña adolescente de 17 años que afirma ser la sucesora del famoso ladrón, el Yatagarasu, y Shilong Lang, un nombre un poco raro para un agente de la Interpol así chulesco, que digamos va a ser el contrapunto a Edgeworth en este juego. Todos estos personajes imagino que se entrecruzan en un tipo de guion similar al que ya vimos en otras entregas. Mantiene los estereotipos, ¿no? Bueno, estereotipo, yo diría la fórmula ganadora de Ace Attorney, diría yo. Es esa mezcla de misterio e intriga y humor japonés animero, pero del bueno. Pero claro, hay un problemilla, ¿verdad? Sí, y es que este juego solamente está traducido al inglés. Ah, qué gracia. Capcom no lo ha traducido a ningún idioma europeo. O sea, ni siquiera el francés. ¿Y, o sea, qué tal de inglés va el juego? O sea, ¿qué nivel hace falta? A ver, para seguirlo no hace falta un nivel demasiado alto, pero sí, si se quiere apreciar de verdad lo que es la complejidad, bueno, más que la complejidad del guión, la calidad de los diálogos, de la manera de hablar de los personajes, eso ya exige un nivel un poco más alto. Por ejemplo, Edgeworth tiene una manera de hablar muy refinada, muy muy de gentleman, que claro, si no tienes un nivel bastante alto, pues no lo vas a apreciar. Pero vamos, sí, es una lástima porque además la traducción es muy buena, tiene muchas referencias culturales pop como algunas coñas del lenguaje de internet o incluso referencias al doblaje americano de Dragon Ball y el It's Over 9000. Es muy grande, que salga eso me parece súper grande. Sí, y incluso Expediente X que aparece una en el último caso. Un poco comentado esto, tema gráficos. A ver, sigue. Ha empezado un motor gráfico en 2D completamente nuevo. Ya desecha casi por completo todo lo que se había hecho antes, lo cual se agradece porque ya tocaba. O sea, que no es un juego en Flash como los anteriores, ¿no? Que además es Flash. Yo diría que es un juego pixel art. Bueno, va. Se acepta. Es decir, pasamos de esa vista subjetiva en las partes de investigación a una vista en plan las aventuras gráficas de LucasArts. Lo cual, bueno, y todos los sprites son nuevos, pero curiosamente han rehecho todas las animaciones, así que eran típicas de los personajes y que los fans conocían y que, siendo sinceros, si los hubiesen quitado, la gente se hubiese quejado. Pero claro, los vemos desde nuevos puntos de vista y queda realmente muy bien. Y además, que se disfruta visualmente. Sí, y además el diseño de personajes que sigue la misma línea, que es así, o sea, son diseños anime autoparódicos. Son diseños que se ríen de sí mismos y eso hace que digamos la parte cómica además tenga más sentido y te inmiscuyas más en ella. ¿Está a la altura el apartado sonoro? Sí, los efectos se mantienen prácticamente los mismos, pero pasa un poco como con las animaciones de los sprites. Son sonidos que tienen que estar ahí porque si no la gente también se va a quejar. ¿Y la banda sonora? Pues compuesta por la compositora Yasuko Yamada con un colaborador de lujo, Noriyuki Iwadare. Eso no lo sabía, qué grande. Sí, y es curioso, Noriyuki Iwadare ya compuso la banda sonora de Trials and Tribulations, el tercer juego de Phoenix Wright, y es curioso porque en esta saga hasta ahora habían escogido a un compositor distinto para cada entrega, pero esta es la primera vez que repite uno. Y está a la altura, Tiene temas muy buenos, tiene remixes de tema de leitmotivs de los personajes y algún tema nuevo que es temazo. Sobre todo el tema I Want to Find the Truth, que es el que suena cuando tienes acorralado al testigo y dices, venga, que te pilla la mentira. ¿Y qué tal de jugabilidad? Y te pediré algo de brevedad porque nos quedan 4 minutos, Xander. Sí, a ver, se pone mayor énfasis en las partes de investigación, que era la parte que estaba más criticada, y pasa a un estilo point and click clásico de las aventuras gráficas. Se puede manejar tanto con los botones como con la pantalla táctil, aunque es mejor manejar el caminar de los personajes con el pad, la verdad. Claro, se añade un nuevo sistema que se llama lógica, que es que a medida que vas investigando vas consiguiendo trocitos de información y luego tú tienes que ir relacionándolos para deducir nueva información para seguir avanzando en la trama. Y luego la gran pregunta, ¿no hay juicios? ¿No hay juicios? ¿Y cómo se hace entonces? Pues cada vez que hay un testimonio, bueno, un testimonio entre comillas, de un personaje que está dando su visión de lo que ha pasado en el crimen, o alguien que intenta acusar a otro personaje y dice de dónde ha sacado la deducción, pues es en esos momentos que se llaman rebuttals o refutaciones. Es ahí donde tienes ya que... Es el mismo sistema que los interrogatorios de las entregas anteriores. Sí, de lo de objection y todas esas cosas, ¿no? Exacto. Y bueno, el juego dura unas 15-20 horas, más o menos lo que me ha durado a mí. Hombre, pero está bien. Sí, pero depende bastante de la capacidad de deducción del jugador, porque este juego exige pensar. Exige mollera, ¿no? Sí, o sea, de mollera, es de leer mucho, deducir las cosas que lees y así seguir adelante. Es un título que sin duda recomendarías entonces, la lástima es que esté en inglés, ¿no? Sí, eso es el único problema. Y además, sobre todo porque es una trama muy buena, como todos los juegos de la saga Phoenix Wright, con buenos diálogos y además que es muy satisfactorio deducir los misterios, el ownear al testigo que te está mintiendo y demás historias. Pues muchas gracias, Xander, de verdad. Sí. Bueno, de todos modos, creo que es hacer un comentario, ¿no? Final. Exacto. Y es que porque yo lo digo, se lo quiero dedicar a cierta persona, que es a mi hermana Débora, que hoy cumple 23 años. ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, Débora! Que le gusta la saga, ¿no? Exacto. De hecho, es de los pocos juegos que puedo usar para pasarla de los Sims. Bueno, pues habrá que decir que pruebe más cositas. Exacto. Pues señor Sanier, tío, muchísimas gracias, de verdad. Pues un placer, como siempre. Un placer, un fuerte abrazo. Venga hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y nosotros nos vamos, señores. Señor Freeman, muchísimas gracias por apoyar en este co-op analítico de Splinter Cell Conviction. Claro, y lo que haga falta. Buenas noches a todos. Darle la oportunidad a Splinter Cell que se merece, porque es muy buen juego. Es muy buen juego, un gran producto y un Splinter Cell diferente. Y poco más hay que decir. Así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, prima. Muchísimas gracias. Nada. Señorita Yuri, nos vamos. Muy buenas noches a todos. Yo no me quiero ir antes sin mentar que hace 7 años murió una gran voz y una gran un gran apoyo de los derechos humanos, que fue esa gran voz que fue Nina Simone. Nada, jugad mucho y me despido con un gran título de una de sus canciones, Feeling Good. Muchas gracias, Yuri. Hasta la semana que viene. Manel, ens n'anem. Ja és hora d'anar-se'n a casa. Ja és hora d'anar-se'n a casa. Molt bona nit a tothom. Muy buenas noches a todos los oyentes. Felicidades al ganador de Alien vs. Predator una vez más. Y a la espera con esas llaves de StarCraft que no sé qué haremos. Ay, qué haremos, Sam. Ya veremos qué haremos. Ya veremos qué haremos. Freeman dice yo. Para nosotros. Muchas gracias, Maneo. Muy hasta bien. La semana que viene. Por mi parte, nada más. Anunciaros que la semana que viene vamos a ir al gimnasio. Vamos a ponernos muy cachas. Yo me voy a pintar un poco de rojo. Dar me apetece. Dar muchas toñas. Dar muchas toñas. Tetas. ¿Y tú vendrás qué? Tetas. ¿En tetas vendrás? Directamente. ¡Tetas! Así que nada, con las tetas de Yuri y nosotros cachas y pintaditos de rojo, estaremos preparados para encabezar el análisis de la semana que viene. Que es un juego que ya toca, por otro lado. Nada más, señores, espero que hayáis disfrutado del análisis. El programa al final lo hemos hecho todo y ha cabido. O sea, tiene mérito. ¡Bravo! Porque no hemos dicho pocas cosas, pero bueno, oye, ya vemos que la cosa, perdón, funciona. Y que nada, seguimos adelante. Un fuerte abrazo, señores, y jugad mucho para aprovechar ese tiempo que hay entre programa y programa de la semana que viene. Venga, un abrazo. Adiós.